La paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno es el Señor con nosotros. Tiene mucha misericordia. Pero sepan también que su paciencia tiene un límite y que de continuo debemos caminar hacia la santidad. Me toca en esta meditación hablar de algo que he estado meditando en el transcurso de la semana y es sobre el testimonio del cristiano. Vamos a hablar sobre el testimonio del cristiano. Algunas cosas los van a confrontar. Le pido que tenga buena disposición para oír. Muchas de estas cosas también vienen para mi vida y vienen para, de forma general, para todos. Porque una de las cosas que quiere el Señor de nosotros como iglesia es que no solamente seamos una iglesia, sino que tengamos como iglesia un buen testimonio. Que seamos un genuino testimonio del Señor Jesucristo, en lo personal como también en lo grupal. Así que vamos a orar. Señor Jesús, Padre bendito, pido en estos momentos paz y bendición sean a nosotros, paz y bendición sea a tu iglesia. Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu, en mí, en mi corazón, en mi boca, para que pueda proceder, Señor, con palabras según sean de tu Espíritu, Dios mío, a través del testimonio de las Escrituras, para que en aquellas cosas que vayamos a oír, Padre, tú estés verdaderamente corrigiendo, exhortando nuestras vidas, ayudándonos, oh Cristo Jesús, en todo lo que sea necesario para una mejor vida cristiana, para un mejor y una mayor eficacia, Señor, en todo lo que respecta en la predicación como en la vida cristiana. Nos ponemos en tus manos, Dios mío. Queremos que todo pensamiento sea llevado cautivo, y que tú proveas, oh Dios mío, de espíritu, de obediencia, por lo menos en estos momentos. Por lo demás, te alabo y te bendigo, Señor Jesús. Nos ponemos a tu disposición. Amén y amén. Vamos a comenzar leyendo o abriendo las Biblias en el versículo 7 del capítulo 10 de Mateo. Mateo 17. Mateo 10, versículo 7. Allí dice Jesucristo, dándole la orden a sus discípulos, y yendo, predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Muchos estiman que al leer, que cuando dice predicar, está diciendo que el hombre tenga que usar de palabras para dar a conocer el Evangelio. La palabra predicar está también muy vinculada con el testimonio de las personas. Así que no solamente sirve hablar del Evangelio, sino que tenemos que acompañarlo con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Esa es la orden que en muchos casos a veces se malinterpreta y no pueden concebir bien lo que significa. Por un lado predicar y otra cosa decir. Yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Hoy estamos viviendo los últimos tiempos de la humanidad. Y hoy más que nunca podemos ver la enorme carencia que sufren las personas incrédulas que nos rodean. Somos conscientes de su necesidad tanto espiritual como física. Podemos ver tristemente cuán esclavizados están de lo material, cuán esclavizados de lo humanista, y por sobre todo, cuán pésima es la vida moral que tienen. Eso está a nuestro alrededor. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Pero más lamentable que esto es ver que la iglesia del Señor Jesús no cuente con la potencia y con la eficacia para cambiar a estas personas por medio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué carecemos de potencia y de eficacia? Por la simple razón de que el testimonio que están brindando es pésimo. carente de espíritu y de credibilidad. La sociedad de estos tiempos está cansada ya de las religiones, cansada de sus campañas y de sus shows en el que dicen Dios te ama y promete mejorar tu vida, promete prosperidad y felicidad en este mundo, cuando ellos saben que eso no ocurre, cuando nada de esto va a ocurrir si buscas a Dios. Y para peor, ven que los líderes religiosos que predican estas cosas se enriquecen impúdicamente. Por esto, por esta razón es que los incrédulos se burlan de los cristianos. Por esta razón los incrédulos consideran el Evangelio como una mentira, por el pésimo testimonio que se está brindando y por las blasfemias de las religiones. Y hablo de todas, católicos, evangélicos, testigos, mormones, todas. Es por ello que en esta oportunidad quiero hablar un poco sobre el testimonio cristiano y aplicarlo por lo menos en dos áreas importantes de la vida cristiana. Una es hablar del testimonio para evangelizar y el otro es hablar del testimonio referido a la conducta cristiana, ¿sí? Yo sé que generalmente cuando se habla de testimonio, las personas se le viene a la mente la buena conducta, ¿verdad? Por lo general a veces aducimos a eso. Bueno, podemos decir de manera resumida e introductoria que el testimonio radica básicamente en poner en práctica, escuche bien, el buen testimonio radica en poner en práctica las enseñanzas del Señor Jesús y vivir sujeto a su señorío con el objetivo de que ante los demás se vea verdaderamente a Cristo manifestado en nosotros, en nuestra vida, alumbrando con nuestra vida, predicando con nuestra vida a todos los que conocen y no conocen a Dios. Eso es una forma de resumir el testimonio. Vamos a profundizar, porque ¿qué testimonio es el que hay que predicar? ¿Qué testimonio usamos para evangelizar? Bueno, Jesús ha enseñado a sus discípulos lo que hemos leído recientemente, yendo a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la predicación. Cuando tienen que predicar, tienen que ir diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les pido que hagan su Biblia en 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Allí dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo le explica a la iglesia en Corinto que el evangelio radica en hablar del testimonio de Dios y se propone que solamente sea a Jesucristo, nada más que predicar a Jesucristo y a este crucificado. Les digo esto porque en cierta ocasión, hace como unos 12 años, un grupo de jóvenes cristianos predicaba en la plaza de la capital, acá en el Parque San Martín. Yo estaba sentado allí por un receso, esperando la apertura de un comercio. Y uno de ellos se acercó a mí intentándome predicar. Y me dijo que era cristiano y que quería contarme su testimonio de todo lo que Jesús había hecho en su vida. Le escuché un poco, pero después, posteriormente, me molesté. ¿Por qué? Porque no predicaba a Jesús. No predicaba el Evangelio. No predicaba el reino de los cielos, tal como hemos leído que se solicita, ¿verdad? Sino que me estaba contando su historia. Me estaba contando su biografía. Así que le dije, ¿y tú esperas que yo crea que todo lo que me contaste de ti me va a hacer cristiano a mí? ¿Crees que eso es hacer cristiano? ¿Contarle a la otra persona tu biografía? ¿Creer tu historia? ¿Creer el testimonio de ti mismo? ¿Qué pruebas tienes de todo lo que me dijiste? ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad o cómo no sé que me estás mintiendo? En fin, obviamente el muchacho se sorprendió, me miró y me dijo, ¿no crees en Jesús? Y le dije, en el Señor Jesús creo, pero eso no implica que deba creer en tu historia. Tienes que predicar el Evangelio del Señor Jesús. Tienes que hablar del testimonio de Él, no del tuyo. A la hora de predicar, hay que hablar del testimonio del Señor Jesucristo. No le empiecen a contar su historia. Cuenten, hablen de la vida y de la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que es predicar el Evangelio? Le pregunté. ¿Piensas que lo que haces es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio no es dar testimonio de ti mismo. No puedes predicarte, o al menos no debes predicarte a ti mismo. Y le dije, ¿quién te mandó a predicar así? ¿Quién te ha formado? ¿Quién te ha enviado? Puedes que tengas buena disposición y ganas, pero careces de lo esencial. Careces del Evangelio. Volteó a ver al resto y me dijo, allí está mi pastora. Si quiere puede hablar con ella. Ella me mandó. Así están predicando actualmente. En otra oportunidad, también me dijeron, hablaba de que tenían que predicar el Evangelio y me dijeron esto. Bueno, pero Jesús había mandado al muchacho de Gadara, del que había sacado los demonios, que fuese y contase cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Es la historia que aparece en Marcos 5, 18, 20. ¿Sí? Entonces le respondí y dice, andá y lee bien, porque ahí no le dice que no le dijo Jesús que vaya y predique, sino que vaya y le cuente cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, que se mostrase a él como evidencia de lo que el Señor había hecho en su vida. Pero no le mandó a predicar. Es más, este muchacho se quería subir a la barca con los discípulos y quería ser discípulo de Jesús, y Jesús se lo prohibió. Y si no quieren leerlo, busquen en Marcos 5, de 18 al 20. Con esto quiero decirle que existe en la actualidad esa corriente apóstata, perdonen la expresión, pero esa no es más que eso, es una corriente apóstata de enviar a predicar a cualquiera. He visto a niños, adolescentes, jóvenes y a cristianos recientes, neófitos, sin conocimiento bíblico, gente que ni siquiera ha leído toda la Biblia, y van con muchas ganas, intentando persuadir a otros, contándole historias de sí mismo. Y piensan que eso es predicar el Evangelio, y eso es algo grave, y eso es muy dañino, porque el único testimonio que vale es el testimonio del Señor Jesucristo. Jesús mismo, fíjense en Juan 5:31. Juan 5:31. Jesús mismo, fíjense en lo que dice. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Sí? No sirve el testimonio, el autotestimonio. No sirve. Segunda de Corintios 4:5. Porque, 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el único salvador personal de la vida. Ah, no. No. Sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, como vuestros sirvientes, por amor de Jesús. Qué diferente, ¿verdad?, de lo que actualmente se escucha en todas las predicaciones. Así que el testimonio de uno mismo no tiene validez. Como tampoco lo podemos predicarnos a nosotros mismos. Y a la hora de predicar, el testimonio a brindar es hablar del señorío de Jesús. Es hablar de lo que es Jesús. Jesús es un Señor. Bueno, muchas de estas cosas ocurren porque los cristianos desconocen el significado de lo que es el testimonio. ¿Qué significa la palabra testimonio? Bueno, si uno busca en un diccionario, dice atestación, o sea, atestar, como del que manda, como que da un testimonio en una corte, está testificando, aseveración de algo. Pero en las escrituras, hablar de testimonio es hablar de prueba, de una evidencia, de justificación. Eso es dar testimonio. Yo cuando doy testimonio de Jesús, estoy dando evidencias, pruebas, prueba legal, las escrituras. Es el testimonio y la prueba legal de Jesucristo. O sea que no sirve si yo no tengo nada como evidencia. Predicar en mí mismo y no tener evidencia no sirve de nada. Predicar a Jesucristo y decirle, pero ¿y dónde está la prueba? Acá, Señor. Tenemos 19.000 manuscritos. Tenemos hechos concretos de lo que hizo Jesucristo y de lo que enseñó. Así que, ¿qué es testimonio? Si quieren resolverlo más fácilmente, evidencia. Evidencia. Comprobación y la certeza o la verdad de algo. En el griego la palabra es martiria o martirium, que también puede ser testimonio o evidencia. Esas dos maneras se puede hacer la traducción. Entonces, según el significado, predicar el evangelio es dar testimonio, evidencia de la vida, obra y enseñanza del Señor Jesucristo. Y nuevamente repetimos, y el soporte legal, las escrituras. Lo que implica que todo predicador o todo aquel que quiera predicar el evangelio debe como mínimo haber leído toda la Biblia. Y no solamente eso, tiene que tener un claro panorama de lo que significa predicar el reino de los cielos. Un predicador debe ser un hombre de fe, un hombre de oración, lleno del conocimiento del Señor. Jamás, jamás se debe predicar sin conocimiento, jamás se debe predicar sin oración, jamás se debe predicar sin fe. Vamos a ir a la carta de Filemón, vamos a leer el versículo 6. Filemón, al ser una página, cuesta mucho ubicarla en las escrituras, pero ahí está, y es muy importante, al menos para esto. Fíjense en lo que Pablo le escribe a Filemón. Filemón 6, para que la participación de tu fe, vuelvo a repetir, para que la participación, o sea, lo que Filemón tenía que hacer es participar, llevar a otros, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos conocidos, desde el 5 en adelante, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5, vamos a leer hasta el 11. Allí dice también Pedro por el Espíritu, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, a eso que anteriormente Pablo le dijo a Filemón de la eficacia que era necesaria, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, wow, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ven cuán importante es entonces el testimonio? Que tiene que estar centrada no solamente en el conocimiento, sino en la fe, en la virtud, en el dominio propio. No sirve salir a predicar si soy un gritón, si digo malas palabras, si tengo vicios, si... No sirve. No sirve. No es del Señor. Por más buena disposición, la realidad es que para predicar el Evangelio uno tiene que estar completo en él, en virtud, conocimiento, en paciencia, en dominio propio, todas estas cosas que hemos hablado. Y no solamente eso, sino que las exige, porque si dice que no tenemos estas cosas, somos ciegos. Somos ciegos. ¿Y qué hace un ciego? ¿Puede moverse un ciego? No sabe ni para dónde va. Así veo hoy a muchos predicadores, a muchos que intentan predicar, pero que el testimonio es una vergüenza. Así que, repetimos, no se puede predicar a Cristo si no tienes a Cristo. No puedes tener a Cristo si no le conoces. No puedes conocerle si no tienes su palabra. No puedes tener su palabra si no has leído toda la Biblia. Y no solamente eso, sino también tienes que ser hacedor de la palabra. O sea, para predicar la palabra, primero tenemos que ser hacedor de la palabra. No solo eso. Es necesario que tu vida refleje a Cristo en una vida santa. Más que predicar con palabras, debemos predicar con el ejemplo. Y es aquí donde verdaderamente entra en juego nuestro testimonio de vida y el testimonio que exponemos de Dios. El que predicamos es el testimonio de Dios. Y las personas tienen que verificar el efecto de ese testimonio en nuestras vidas. Eso es lo único que vale. Así que no es por lo que digamos, sino por lo que podemos exhibir. Y hablo de carácter, de disciplina, de obediencia y sujeción a Dios. Porque eso esperan ver las personas. Eso deben ver las personas. Predicar el reino de los cielos es predicar de un sistema de gobierno de origen celestial. Predicar el reino de los cielos es hablar de un gobierno monárquico en el que Jesús es el rey de ese reino. Eso es predicar. Predicar el reino de los cielos es enseñar la constitución y las leyes que rigen en tal reino. Y Mateo 5 es un capítulo excelente, por lo menos para comenzar y mostrar a los demás qué significa ser parte del reino de Dios. Predicar el Evangelio es hablar de la necesidad de escapar del reino de las tinieblas, de escapar del pecado, de la muerte, para nacer y pertenecer al reino de la luz. Predicar el reino de los cielos es predicar el señorío de Cristo, es presentar a Jesús por lo que Él es. Él es un Señor, el vencedor de la muerte, el vencedor del pecado. La salvación es consecuencia de estas cosas. La salvación es consecuencia de estas cosas. Nunca, pero nunca, van a encontrar en el libro de Hechos a los apóstoles en alguna predicación, a Pedro, o a Juan, o a Esteban, o a Pablo diciendo, Dios te ama. No van a escuchar, no van a encontrar eso en el libro de los Hechos. Nunca van a escuchar a los apóstoles ni a Jesús mismo decirle a las personas, Dios te ama. Antes, por el contrario, el mensaje siempre ha sido, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados. Conviértanse de sus vidas. Conviértanse de sus pecados. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. ¿Qué leemos allí respecto de la predicación? Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, los estaba inculpando, les estaba indicando quiénes eran verdaderamente ellos. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en la misma página, si estén en el capítulo 3, lean 3:19 de Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto ya no se escucha. El mensaje de arrepentimiento, el mensaje denunciando el pecado, ya prácticamente no se escucha. Hoy les engañan a las personas, diciéndole Dios te ama, Dios tiene una mejor vida para ti, Dios tiene felicidad para ti, prosperidad para ti. Que no seamos contados como aquellos que predican de esa manera. La predicación debe confrontar a las personas en su estado pecaminoso. No se debe engañar diciendo a las personas cosas como Dios te ama, cuando las escrituras especifican claramente que Dios aborrece al impío y está airado con los pecadores. Si quieren evidencias, vamos a ir a Salmo 5, del 5 al 6. Salmos 5, del 5 al 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. A la vuelta, en el Salmo 7, 11. Salmo 7, 11. Dios es juez justo. Y Dios está ¿qué? Airado contra el impío todos los días. Airado es, no es estar enojado solamente. Airado es que Dios tiene que aplicar una justicia en el pecador y está para hacerlo. Dios está airado con el pecador. Y si a esto podemos sumar Salmo 34:16, a ver, vamos, porque a veces me dicen, pero nunca leo eso. Nunca van a encontrar un versículo que diga Dios ama al pecador. Jamás. Pero sí van a encontrar como Salmo 34:16. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Bueno, también podemos agregar Romanos 1, 18, Romanos 2, 5, Colosenses 3, del 5 al 6, y Juan 3, 36. Juan 3, 36 vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 3, en el mismo donde dice el 18, porque de tal manera que muchos se escudan con ese versículo. Juan 3, 36. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es interesante que en el griego dice, sino que la ira de Dios permanece sobre él, como diciendo que ya la viene arrastrando, y que la única forma de poder escapar de esa ira es creer en Jesucristo. Y si no cree, sigue permaneciendo en la ira de Dios. ¿Se entiende? Entonces, esto implica que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de predicar. ¿Cómo predicamos? ¿Qué estamos predicando? Aclarado esto, al menos, en estos aportes, ahora sí vamos a hablar del testimonio de la vida cristiana, de la evidencia de nuestras vidas. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, hablaremos entonces del tal conocido testimonio cristiano, que muchos estiman, equivocadamente, que se trata de cómo se sienten los cristianos delante de Dios. Muchos piensan que el testimonio es cómo me siento yo delante de Dios. No delante de los hombres, sino delante de Dios. En los cuales muchos proceden con una vida religiosa. Hablo de conductas, de disciplinas autoimpuestas en muchos casos. Si bien es cierto que cuando hablamos de testimonio cristiano, por lo general hablamos de cómo debe ser o cómo es nuestro carácter y cómo nos desenvolvemos en el mundo, esto no es por uno mismo, sino que es la obra de Cristo en uno mismo. ¿Cuál es la base del buen testimonio? ¿De qué depende el testimonio? ¿De la conducta? ¿De la disciplina? ¿Del comportamiento? ¿De la seriedad? ¿Quizás de la integridad? ¿De qué depende el buen testimonio? ¿Qué dicen las Escrituras? Vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos capítulo 11, conocidísimo, versículo 1, pero me voy a interesar en el 2. Hebreos 11, 1 y 2. Allí dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Para qué está la fe? ¿Cuál es la base del buen testimonio? La fe. La fe es la base del buen testimonio. Cada vez que en la Escritura leemos sobre la predicación del Evangelio y sobre el testimonio de vida, siempre vamos a ver que estas cosas están vinculadas con la fe. El buen testimonio es entonces fruto de una fe firme, certera, convincente, y no de palabras, sino de hechos. ¿Por qué? Porque la fe es para vivirla. ¿Qué dice la Escritura? Más el justo por la fe vivirá. Lo dice Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreo 10:38. La fe es para vivir. Y dice Hebreo 10:38, y si retrocediere, no agradará mi alma. Dice el Señor. La fe entonces, ya sabemos, es fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? La fe es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. No del hombre. y está regida por una ley, no de la letra del Antiguo Testamento, sino del Espíritu, como dice en Romanos 3:27, Romanos 8:2 y Gálatas 5:18. Debemos ser guiados por el Espíritu del Señor en todo tiempo, sujetándonos a Él en todo tiempo. Esta es la base del buen testimonio. No es la de la conducta autoimpuesta, no es de lo que ustedes quieran cuidarse. No, el buen testimonio radica en que ustedes están en continua obediencia en el Señor, andando y viviendo por fe. No es un esfuerzo humano, es Cristo, si está vivo en ustedes, porque de eso se trata. Obviamente, la fe nos lleva a la obediencia, y es la misma fe la que nos lleva a la predicación. Pablo dice en Romanos 1:5, obediencia a la fe. Obediencia y predicación, pero primero obediencia, luego predicación. Primero obediencia, luego predicación. No sirve predicación sin obediencia. No sirve predicar el evangelio si mi vida es un asco, si tengo problemas, si me llevo mal con mi familia, si me llevo mal con mis hijos, si tengo algún serio problema con el sistema, con el mundo, con el carnicero, si tengo algún vicio. No sirve, no sirve. Primero obediencia plena, completa en nosotros, entonces sí anda a predicar el evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Pablo ya también en la carta de Romanos en una oportunidad dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Sí? Y esta es la palabra de fe que predicamos. Pero fíjese que dice en 2 Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todo. Profesar el evangelio con obediencia. Entonces, el buen testimonio no es por uno mismo, sino es el reflejo de una vida totalmente entregada al Señor Jesús, en obediencia, en sujeción, teniendo el mismo propósito del Señor Jesucristo. Fíjense cuál fue la vida de Jesucristo. El cristiano tiene que tener la misma vida. ¿Cuál fue el objetivo de Jesucristo? Son los mismos objetivos que tiene que tener el cristiano. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Ese también tiene que ser el nuestro. En eso se basa la predicación y en eso se basa nuestro testimonio cristiano. Estaba en el 2 de Corintios 9, vamos a ir al 2 de Corintios 10, un poquito más adelante. Y fíjense que es difícil un buen testimonio contra esta carne, ¿verdad? Pero fíjense en lo que dice 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, toda nuestra mente tiene que estar sujeta a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Queda claro o no queda claro? Queda claro cuán importante es nuestro testimonio y que el mismo está basado en la fe y en la obediencia. Y a la vista de lo demás, esto debe reflejarse en nuestro carácter en todo tiempo. Nuestro testimonio tiene que reflejarse en todo tiempo. El testimonio no es lo que puedas simular o lo que quieras esconder. Eso no es testimonio. Eso no es testimonio. Porque en cierto tiempo, hablamos o decimos estas cosas porque es común ver en los cristianos cierta parcialidad al respecto de esto. Personas que parecen que tienen buen testimonio a la hora de las reuniones, parece que tienen buen testimonio con algunas personas, pero con otras no hay testimonio. Comportándose de la misma manera, haciendo las mismas cosas que los demás. También me refiero a muchos que hablan mal de los demás cristianos. Esto es grave realmente. Hay muchos hombres y mujeres que critican, son chismosos, hacen burla. También muchos que tienen mal comportamiento con las esposas, con los hijos. Y al respecto, quiero preguntarles para sus adentros. Pregúntense a ustedes mismos. ¿Criticas a tu hermano? ¿Criticas a tu hermano? ¿Hablas mal de ellos? ¿Haces comentarios envidiosos, desubicados o degradantes? ¿Se lo cuentas a tu cónyuge? ¿Te burlas de los demás? ¿Menosprecias estimándote a ti mismo más que a los demás delante de Dios? ¿Eres burlista? ¿Eres déspota con tu familia? ¿Avergüenzas a las personas? ¿No te gustan cómo son tus hermanos? ¿No te gustan cómo visten? ¿Te parece exagerado? ¿Quizás te confronta? ¿Te parece bien ejercer un servicio en la iglesia cuando tus hermanos tienen una pésima referencia de ti? Es triste porque muchos cristianos se fijan en lo demás y no se fijan en ellos mismos ni en su familia. Critican las conductas, las actividades, hasta la vestimenta de los demás, pero ellos mismos son un mal ejemplo. Su mujer es un mal ejemplo, sus hijos un mal ejemplo. Y esto va para todos. Y para mí también. Pablo le dijo a Timoteo, vamos a ir a 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el testimonio cristiano. Ser un ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Eres ejemplo en palabra? ¿Eres ejemplo en conducta, en amor, fe y pureza? Porque no vale serlo en una sola cosa, ¿no? Tenés que serlo en todo. Nunca debemos olvidar, sobre todo los ministros, que los ojos de los demás están puestos sobre nosotros. Por lo tanto, nuestro testimonio debe ser mejor todavía. 1 Timoteo 3:7. Poquito atrás. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mateo 5:19. Y ya terminamos. Mateo 5:19. Fíjense lo que dice allí Jesucristo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En 1 Corintios 10:32, Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. No sean tropiezo. No seas de tropiezo. En Mateo 18, 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Ven cuán importante es el testimonio? ¿Cómo los ojos están puestos en ustedes, en los que ministran? ¿En nuestras esposas? Las incrédulas o las personas que recién nos están viendo sus conductas. Y si sus conductas no son buenas, están siendo de tropiezo a los demás. Así que mujeres, comiencen a controlarse. Basta ya de chisme. Basta ya de hablar mal de los que no están. Basta ya de hablar cosas que no convienen. No empiecen a indagar cosas de la vida de las personas. No interesa la vida de las personas. No hablen mal, si no están, no hablen de las personas. Porque otras mujeres las están viendo. Y si ven que ustedes hacen esto, son de tropiezo. Lo mismo los jóvenes, sus conductas también. Sé que se están esforzando, esfuércense más. No traten de parecerse a los del mundo. No traten de parecerse a los del mundo. No se hay de tropiezo. Como dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte. Con diligencia tenemos que presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué testimonio estamos brindando a los demás? ¿Qué ejemplo estamos dando a los pequeñitos del Señor? ¿Nos gozamos como iglesia? Nos gozamos mucho cuando los cristianos despiertan y se vuelven al Señor y lo hacen por la predicación de la palabra y por el buen testimonio que llevamos. Pero cuidado, cuidado, no sea que por nuestro mal testimonio los mismos que queremos que despierten se alejen y terminen hablando mal de nosotros, como suele suceder y como ya ha sucedido. No olviden que esto ya ha sucedido. Y estas personas se han vuelto en contra de nosotros. En contra de nosotros. Hablando mal contra nosotros. Porque no hemos sabido cuidar el testimonio. Así que, como iglesia les pido. Yo he estado analizando nuestro ministerio. Viendo cuán eficaces somos. Porque no vale que yo sea o ustedes lo sean solo. Lo tenemos que ser de manera conjunta. Mi testimonio está vinculado al de ustedes. Y el de ustedes al mío. Mi ejemplo es el de ustedes y el de ustedes al mío. Para lo demás. Así que tiene que funcionar. Porque si no funciona nuestro testimonio como iglesia, Jesús nos va a descalificar. Jesús nos va a descalificar. ¿Y qué vamos a hacer? Mira que te mando que te esfuerces. Oremos. Señor Jesús, Padre bendito, ten misericordia de nosotros. Amén. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mejorar en nuestro testimonio. Te pido hoy, Señor, que trabajes en los corazones de mis hermanos y en el mío también, para que haciendo tu obra la hagamos genuinamente. Señor, corrige nuestras vidas. Quita de nosotros todos esos pecados ocultos, los vicios, las malas influencias, los malos hábitos, el mal carácter. Si alguna de estas cosas están, Señor, te pido que trabajes en nosotros. Libra a nuestras mujeres y a los hombres de los chismes, de las críticas y de las burlas. Perdónanos, Señor, si estas cosas han ofendido. Ayúdanos, Padre Santo, en esto. Porque sé, Señor, que tú estás buscando una iglesia santa y una iglesia con buen testimonio. Y queremos, Señor, estar en esa lista. Queremos seguir participando, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios, a esta iglesia que escucha y a todas las otras iglesias que escuchan. Padre, tu exhortación llegue a todos, a cada uno de los cristianos. Líbranos de todo mal y no nos dejes caer en tentación. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén y amén. La paz del Señor Jesús.